Como bien decía Edgardo, estamos en tiempos muy difíciles, hermanos, pero el Señor también vivió en un tiempo muy difícil. Era un tiempo en que Roma gobernaba sobre Palestina y el que se oponía simplemente debía morir. Acá los meten presos y al mismo día los sueltan. Pero en ese tiempo los mataban, los crucificaban y los hacían desaparecer. En el tiempo que nosotros predicábamos en la universidad, era un tiempo bastante más difícil que el de ahora también, porque nos teníamos que parar en los casinos, nos teníamos que parar en las bibliotecas, levantar la voz, y los de derecha y los de izquierda nos daban, por los dos lados nos daban. Un día nos daban los de derecha y al otro día nos daban los de izquierda. Igual nosotros seguíamos predicando, porque creíamos y todavía creemos, hermano, que lo que nosotros hablábamos era la verdad, era verdadero. Que Jesucristo es el único que puede transformar un corazón, puede transformar una vida. Eso no significa que cerremos nuestra boca frente a las cosas que están pasando, porque igual tenemos algo que decir. Dios nos va a respaldar en todo lo que nosotros digamos, pero apoyemos sobre lo que es justo, sobre lo que es real. Y solamente personas justificadas, personas nuevas, pueden hacer una sociedad nueva. Y eso tenemos que tenerlo claro. Una persona que no ha sido cambiada por Dios no puede hacer nada a su alrededor. Solamente letra, solamente palabras, solamente convicciones, que en un momento dado va a morir. Quiero leer parte de la Biblia también, hablando de la Gran Comisión. Quiero leer una parte de Hechos, en realidad son dos partes del libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. No lo busquen porque yo lo voy a estar leyendo. Esto está escrito también por Lucas, que lo comentaba Edgardo, muy bien, ya, muy bien Edgardo. Y dice, en del 1 al 14, y voy a ir resaltando ciertas cosas, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Recalco esto porque Él resucitó de los muertos. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lo vieron más de 500 personas. Apareciéndosele durante 40 días, Jesús estuvo apareciendo 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso quiere decir un reino en el cual Dios es el que reina con justicia, donde la verdad está por sobre todas las cosas. Y estando juntos les habló que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí podemos ver, hermano, que los apóstoles estaban más interesados en la venida del reino de ser testigos de Jesús. Pero Jesús les dice claramente: no les toca a ustedes saber el cuándo va a ser el reino de Dios, ni el cómo va a venir, ni el cómo se va a manifestar, pero van a recibir poder y me van a ser testigos. Por lo tanto, lo que decía Edgardo, que el Señor nos comisionaba para ser testigos de Jesucristo, es importante porque es una obra que debemos hacer. Pero sin poder no sirve de nada, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a saber cómo hacerlo. Por lo tanto, debemos ser obedientes y buscar ese poder. Buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos hacerlo con el poder, con la autoridad de Dios. Un amor dicho con el poder del Espíritu Santo, un Dios te ama, es capaz de transformar un corazón y una vida. Podemos hablar, repetir muchas cosas, hablar sobre la justicia, podemos hablar sobre el lucro y tantas otras cosas, pero una palabra dada con el poder del Espíritu Santo, con el fuego de Dios en nuestros corazones, verdaderamente puede transformar un corazón, puede salvar una vida. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Debemos buscar ese bautismo en el Espíritu Santo. Juan bautizó para arrepentimiento, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Solamente faltaban 7 días. Faltaban 7 días porque habían sido 40 los que habían pasado, más 3 que Jesús había pasado en la tumba. Hacen 43 días, pero el Pentecostés se daba 50 días después de la muerte del Cordero, de acuerdo a las tradiciones. Por lo tanto, Jesucristo cumplió con todo lo que decía la palabra de Dios. Y eso es importante tenerlo claro. Pentecostés significa las 4 semanas, son los 49 días más el día de la muerte del Cordero. Son 50 días en total, que representaban la salida de Egipto, que es la salida del mundo para encontrarse cara a cara con Dios. Significaba la entrega de las leyes, porque en el día de Pentecostés, estamos hablando de los 50 días en el desierto, Dios les entregó las leyes en ese mismo día, en Pentecostés, a los judíos, en 2 tablas, les entregó los 10 mandamientos. Significaba también un pacto de matrimonio entre el pueblo de Israel y Dios, que es el mismo pacto que Dios sella con nosotros con el Espíritu Santo. Y Dios nos llama a la iglesia, Dios nos llama a la esposa, y Jesucristo es el esposo. Y cuando la Biblia dice que el esposo viene, que Jesucristo viene, es porque viene para estar con su esposa, que somos nosotros la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, en el Pentecostés se selló un pacto de matrimonio, en el cual nosotros estamos participando de ese pacto. Representa la cosecha del trigo, de acuerdo a las tradiciones, que depende de la lluvia temprana, es decir, de la venida del Espíritu Santo. Jesucristo fue el trigo, fue plantado para con su muerte dar vida, crear una iglesia pura y santa. Me llama la atención en Éxodo capítulo 20, versículo 18, que dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. O sea, veían el estruendo y los relámpagos. ¿Cómo los ojos pueden ver el estruendo? Primero hay que preguntarse eso. Los estruendos se escuchan, pero la Biblia dice que podían ver el estruendo y los relámpagos en ese día cuando Dios les estaba dando las leyes. Hay un libro que es el comentario rabínico de las Escrituras, que se llama el Midrash, que dice que era como un fuego que pasó sobre el pueblo de Israel hasta llegar a las tablas de la ley y escribir las leyes en esas tablas. Esos relámpagos, ese estruendo que podían ver, era un fuego que pasaba por sobre el pueblo de Israel, sobre los 3 millones que estaban en el desierto, para finalmente marcar las leyes. No es lo mismo que hace Dios con nosotros en el Pentecostés, que es colocar las leyes de Dios escritas con el dedo del Espíritu Santo en nuestro propio corazón. No es el fuego de Dios que se posa en ese momento sobre la iglesia. Ese Pentecostés es maravilloso, hermano. Les dijo que esperaran la promesa del Padre, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Ante la pregunta de la restauración del reino, Jesús les dice que no les tocaba a ellos saber el cómo ni el cuándo, pero que recibirían poder, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos para estar en ellos. Primero iba a estar sobre ellos. Que serían testigos en todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Se dice que Chile es lo último de la tierra. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros cumplir esa promesa. Los ángeles dicen que Jesús iba a volver de donde mismo se había ido. ¿Qué es lo que dice Zacarías, el profeta? 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí está hablando de la promesa de la venida, de la segunda venida de Cristo, que sin duda alguna, hermano, sin duda alguna, la segunda venida va a ser sobre el monte de los Olivos. Créalo, porque va a ser así. Estamos a puertas de la segunda venida del Señor. Estamos a puertas de la segunda venida del Señor. La tierra está gimiendo. La sociedad está gimiendo. Tenemos el huracán Irene, tenemos un terremoto en Washington desde 1870, que no se da un terremoto de esa magnitud en esa zona. Siempre se dan en el sector poniente, California. Vemos la sociedad como se está levantando en todos lugares, en Libia, en Siria, en Egipto, en Túnez, en Yemen, Santiago, Londres. ¿Por qué? Porque la sociedad está gimiendo. Está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Está gimiendo por la venida del Rey. Todo está gimiendo y está diciendo que hay tiene que haber un cambio, porque si no este mundo se destroza. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Cordero, dice la Biblia que estaban todos unánimes, juntos. Eran uno solo, un pensamiento, un corazón. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.